El hasta aquí de hoy está dedicado a Veracruz. Veracruz que arde. Pero la joya de la corona se llama Estado de México. ¿Qué tiene que ver el Estado de México con Veracruz? Tiene que ver mucho. Porque Videgaray, supuestamente después del huracán Trump, será como candidato del PRI para ser gobernador del Estado de México. En las recientes elecciones, el PRI ya perdió Veracruz, un bastión del PRI de hace muchos años. Hay que recordar que aquí lo que importa es el número. Y Veracruz es una de las entidades con más habitantes, ya no más del PRI. Y si el PRI pierde el Estado de México, prácticamente ya perdió todo. Por eso es que el propio PRI se está mordiendo la cola. Sí, como las serpientes que se muerden la cola y se ponen su propio veneno. Ellos promovieron a este tipo de gobernadores corruptos, impunes, y ellos mismos son los que están luchando por meter a la cárcel a estos gobernadores impunes. Claro que me refiero a los hermanos Macana, los Duarte, el de Chihuahua y el de Veracruz. Una seria competencia para ver quién es peor de todos ellos. Pero hoy hablaremos del de Veracruz, porque se han encontrado más empresas fantasmas, se han encontrado más fosas y se han encontrado más irregularidades. No hay forma de salvar a este dictador, a este maldito, a este engendro, pero ¿se atreverán en el gobierno a meterlo a la cárcel? ¿Se atreverá el PRI a luchar contra todo esto? Bueno, pues están circulando en las redes una serie de videos precisamente que nos explican este sistema de anticorrupción. Si logra el PRI morderse la cola y meter en la cárcel, no expulsarlos, no sancionarlos, sino meter en la cárcel a los hermanos Macana, entonces se salvará o no se salvará el PRI de lo que ya se anuncia como la debacle de las próximas elecciones, tanto en el Estado de México como a nivel nacional. Por eso es importante saber, ¿lo van a hacer en serio o es puro cuento? La realidad es que en estos momentos, hoy, 2016, podemos anticipar que va a ser puro cuento. No se van a atrever a hacerlo. Bueno, se van a atrever quizás a marcar una sanción. Con estos cambios del gabinete, había un personaje importante. Se llama Aristóteles Núñez. ¿Quién es Aristóteles Núñez? Pues es nada menos que el encargado o estaba encargado del SAT. Y este Aristóteles Núñez, encargado del SAT, ese es el que ha encabezado esta cruzada del SAT, de los impuestos, de Hacienda, pues, para irse contra Duarte de Veracruz por el asunto de las casas y las empresas fantasma. Pero al salir de la jugada Aristóteles Núñez, entonces, ¿qué va a pasar? Pues ya el nuevo o renuevo secretario de Hacienda ha reconfirmado que aunque ya no está Núñez en el SAT, de todos modos, el nuevo renuevo secretario de Hacienda sí va contra estos gobernadores. Es prácticamente el último dado en este juego llamado política. Y si este dado da resultado, ¿qué tanto le convendrá al propio PRI señalarse a sí mismo de que tiene gobernadores corruptos? Porque si a esas vamos, pues hay más allá que los hermanos Macana. ¿Sí o no? Claro, todos los conocemos. Pero más allá de si son o no son, si el propio PRI se muerde la cola, entonces, ¿hasta qué punto se podrá salvar lo que ya en estos momentos se anuncia como insalvable? Por eso es importante el Estado de México, por eso son importantes los cambios en el gabinetazo y por eso se demuestra que aquí no estamos hablando de justicia. Quiero que quede claro, esto no es un acto de justicia, esto no es un acto contra la corrupción, esto no es un acto contra la impunidad. Esto no es un acto para terminar con estas lacras políticas como los hermanos Macana Duarte. No, señores, no caigan en esta trampa. Todo esto, todos estos movimientos, no son sino más que las válvulas de escape, los salvavidas para tratar de salvar lo que le queda al PRI. Esto se llama voluntad política, esto se llama chivos expiatorios. Esto obviamente es una cortina de humo. Y no porque los hermanos Macana no lo merezcan, obviamente que lo merecen, pero no lo están haciendo por el bien de la población, sino para salvar su propio negocio. Ese es el secreto de esta historia. No importan los muertos, no importan las fosas, no importan los fantasmas, no importa nada. Están sacrificando, como los romanos, a estos dos, al Duarte y al otro Duarte, para ver si con eso la salvan. Pero ni con eso la van a salvar. Porque de estos jueguitos macabros de la política sucia, cada vez más sucia, yo ya estoy hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?